Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, pues ya estamos en vivo. Hoy jueves, ya jueves, jueves 10 de agosto del año 2017. En este momento las 9 de la noche con 12 minutos, 9 con 12, tiempo de la capital del país. Y bueno, ya como les dije hace un momento, estamos transmitiendo en vivo. Ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. Es muy sencillo, lo pueden hacer a través de Facebook. Ustedes ven un rectángulo negro en sus pantallas porque en este programa transmitimos únicamente audio, no se transmite video. Por eso es que no pueden ver nada, es normal. No se preocupen. Ahí en el post donde está el audio, ustedes pueden escribir su consulta y nosotros con mucho gusto les brindaremos asesoría. También lo pueden hacer mediante inbox. Ustedes nos pueden mandar un mensaje directo vía Facebook y con mucho gusto también les brindaremos asesoría. A través de Twitter, ya nos están escuchando. Muy buenas noches a nuestros amigos tuiteros. También nos pueden mandar un mensaje directo por esa red social. Y finalmente a través de nuestro ya famoso chat de la estación www.radiodddd.org www.radiodddd.org, nuestro portal de la estación de radio. Por ahí de fondo se escucha una alarma de un coche, porque aquí a un lado mío de la cabina hay una ventana donde normalmente no se escucha absolutamente nada de ruido, pero alguien brillantemente creo que dejó pegada su alarma o no sé qué pasó y se escucha bien. ¿Ya la escucharon? Bueno, pues vamos a ver cuánto tiempo nos dura ese sonido de fondo. Esperemos que se quede sin batería rápidamente para que ya deje de sonar. Ya se cayó. Listo, ya dejó de sonar. Bueno, pues ya. Vamos pues al programa. Muchas gracias por los saludos a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Raquel Reyes, muy buenas noches. Dice Luis López Herrera que si lo podemos asesorar acerca de una deuda de un crédito automotriz, por favor. Claro que sí, Luis. Platícanos un poquito más cómo está el asunto. ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Estás pagando? ¿Ya no estás pagando? Si ya no estás pagando, ¿cuánto tiempo presentas de atraso? ¿A cuánto asciende tu deuda actualmente? Cuando hablamos de créditos automotrices, lo primero que tenemos que pensar es qué tan conveniente es seguir pagando la unidad. Tenemos que pensar en términos estrictamente financieros. ¿Qué es lo más conveniente para el deudor, financieramente hablando, cuando se trata de un crédito automotriz? ¿Por qué? Porque un crédito automotriz, el problema que tiene es que el bien que garantiza ese crédito, pues es el carro. Y un carro no es como una casa, por ejemplo, que la casa adquiere plusvalía conforme pasa el tiempo, pues una casa cada vez vale más, por lo regular, ¿no? Porque hay zonas donde no sucede así. Pero por lo regular es así, la casa va adquiriendo un valor mayor a nivel comercial. Cuando hablamos de automóviles, ocurre todo lo contrario. En cuanto ustedes ruedan un auto afuera de la agencia, se devalúa 20%. Y luego, conforme pasa el tiempo, pues va bajando más y más y más su valor en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces ustedes tienen una deuda pendiente con su acreedor de 150 mil pesos, por ejemplo, pero el carro actualmente en el mercado vale 120 mil, ¿sí? Entonces, no tiene mucho caso que ustedes continúen pagando por una unidad, aparte de que se van a seguir acumulando intereses y en vez de 150 mil van a terminar pagando 180 o 200 mil pesos. Pues no tiene mucho caso porque al final habrán perdido una cantidad importante de dinero por conservar un bien que pues no resulta financieramente hablando conveniente. Entonces, por eso es que siempre les preguntamos eso, ¿cuánto dinero restas de tu deuda? ¿Cuál es el saldo pendiente, pues? ¿Y cuánto vale aproximadamente tu carro en el mercado, así como está? Porque muchos dicen, es que ya le puse un equipo de sonido. Bueno, es que eso no lo paga nadie, es dinero perdido también. Entonces, por favor, si nos puedes platicar, Luis, cómo está el asunto en ese sentido, y con mucho gusto pues te brindamos la asesoría que sea necesaria para que puedas resolver tu problema. Hay personas que dicen, no, pues es que yo quiero conservar el carro, porque lo ocupo para trabajar, porque lo metí de Uber, porque ustedes, hay muchos motivos, ¿no?, por los cuales les gustaría conservar la unidad. Bueno, pues tenemos que adaptar nuestra asesoría en ese sentido, en el sentido de que ustedes quieren conservar el carro. Bueno, pues hay que ver la mecánica, el medio más adecuado para que no pierdan tanto dinero. Dice Carolina Henderson que quiere pagar, pero no sabe cómo hacerle. Bueno, Carolina, platícanos un poquito, ¿a quién le debes? ¿Cuánto dinero debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿De qué tipo de crédito se trata? Y con eso podemos iniciar con tu asesoría. Gracias. Dice Noé Urbina Ramírez que tiene una demanda laboral de parte de Lien. ¿De Lien? ¿De qué empresa? Ah, caray, no tengo idea, mi estimado Noé. Si tú no sabes quién te demandó, pues nosotros menos. Sería muy interesante que nos platiques un poquito más sobre tu caso para poder ayudarte, ¿no? Y es que sí, luego nos mandan unos casos muy confusos, no realmente no les entendemos. Luz Margarita nos comenta que, ahí está la alarma otra vez, tiene una deuda por ahí por 142,767 pesos y le están llegando una serie de documentos. Vamos a ver qué documentos son, a ver si los podemos leer porque luego son muy chiquitos. Ok, ¿sabes qué? No los alcanzo a distinguir, mi estimada Luz Margarita. A ver si con esta dinámica lo puedo hacer. Más o menos. Ah, es un contrato. Un contrato de arrendamiento en el que las partes pues pactan ciertos términos y condiciones para la renta de un inmueble. Platícanos un poco más sobre tu caso, Luz Margarita. Con mucho gusto te damos asesoría. Dice Laurea Sánchez. Así, Laurea Sánchez dice que le gustaría que lo orientemos. Su papá tiene un crédito con el Infonavit, el cual desgraciadamente cayó en atraso hasta llegar a un jurídico que lo demandó por sus atrasos y ahora tiene que ir a conciliación para hacer un convenio. Su pregunta es, ¿pueden dejarle sus pagos con el monto más alto de cómo los tenía? Cuando se atrasó pagaba 800 al mes y la licenciada que lo atendió le dijo que posiblemente quedarían sus mensualidades en 3,000 pesos. Lo otro que nos pregunta, que si es verdad que aún llegando a un arreglo, es decir, firmar un convenio, la demanda no se puede retirar. Porque también eso le dijo a la licenciada a su papá, que aún llegando a firmar el convenio, la demanda se queda por si llega a atrasarse otra vez. Mira, la primera parte, sí, hay que ver cuánto tiempo tiene de atraso tu papá, pero lo que tiene que hacer el Infonavit cuando hay un atraso de este tipo y se llega a un convenio para pagar el inmueble es ajustar los pagos de acuerdo al tiempo pactado. No te va a aceptar que le pagues mensualidades más bajas, porque ya hay un atraso y esos intereses ya se acumularon, y por consiguiente la deuda se eleva. Y como la deuda se eleva, bueno, pues las mensualidades se tienen que ajustar ahora al nuevo saldo pendiente. Entonces ya no podrían pagar mensualmente lo que pagaban anteriormente. Se tendría que hacer un ajuste hacia arriba, incrementar el pago mensual para que se pueda liquidar la deuda en tiempo y forma. Y lo otro sí, pues el juicio prosigue. Aquí nada más está firmando un convenio judicial, ellos no se van a desistir hasta que se liquide ese inmueble, hasta que acabe de pagar su crédito tu papá. La demanda queda pendiente, no va a seguir avanzando, pero no la pueden retirar porque no se ha liquidado la deuda. Para que se pueda retirar la demanda se tendría que satisfacer lo que el demandante está solicitando. Lo que la parte actora solicita, que en este caso es que se liquide la deuda atrasada. Entonces, una vez que esa deuda se liquide, ya se podrían desistir de la demanda. Nunca antes. Lo que sí necesitaría saber, mi estimada Laurea Sánchez, es si tu papá tuvo un abogado durante todo este asunto. ¿Por qué? Porque las condiciones que se pactaron pues no resultan favorables para tu papá, por lo que estoy leyendo. Entonces, sí, aquí es bien importante, señores, porque los abogados que representan a la parte actora, cuando hablamos de bancos, cuando hablamos de Infonavit, cuando hablamos de cualquier acreedor, siempre les van a decir que se arreglan con ustedes. ¿Sí? No se preocupen, nos arreglamos con usted y el juicio continúa y ustedes jamás se defendieron porque le hicieron caso a los abogados que están representando a quien los está demandando. No. Si a ustedes los llegan a emplazar, si a ustedes les llega una demanda, si a ustedes los notifican que han sido demandados, de inmediato contraten un abogado, por favor, no lo dejen así. porque por eso terminan ustedes muy mal parados a la hora del convenio, porque no hubo nadie que realmente supiera cómo defenderlos, no hubo nadie que en tiempo y forma pudiese presentar los elementos necesarios para poder negociar bajo mejores condiciones, y cuando llega el momento de negociar la deuda, pues ustedes están solitos contra unos abogados muy colmilludos, que saben muy bien su chamba, y pues los hacen como quieren, literalmente. Entonces, por favor, si a cualquiera de ustedes los demandan, a cualquiera, no le hagan caso al abogado de quien los está demandando. Por mucho que le sonría y por muy buena gente que se vea, no. Inmediatamente contraten ustedes su abogado defensor para que comience con su defensa, por favor. Es muy sencillo, háganlo, por favor. Dice Juan Rodríguez que... A ver, antes de ir con Juan Rodríguez, por acá nos están diciendo que... Jonathan Mateos dice, buenas noches, tiene una deuda con Coppel de 9,000, tiene 3 años que no paga, ¿qué puede hacer? ¿Cómo aparece actualmente la deuda en el Buró de Crédito? Ara García, ¿es lo mismo una cuenta de FAMSA o de alguna caja popular? Pues los dos son créditos, se firman más o menos los mismos documentos, o sea que sí son muy similares. Lo que cambia son las tasas de interés. Perla Cristerna Mendoza, que si la podemos asesorar o recomendar una financiera para un crédito con garantía de su casa, ¿cuál es la cuál es el mejor interés? Es el 2.7, no entiendo muy bien al final lo que me dice Perla, porque por ahí hay un punto que me confunde, 2% y luego pone un 7, bueno, todavía es el 2.7%. Perla, ahí tendrías tú que checar, nosotros no recomendamos ninguna institución en ese sentido. Haz las comparaciones necesarias, verifica muy bien que sea honesta la empresa que te va a hacer el préstamo. Y de preferencia no lo utilices, si realmente no lo necesitas, no lo uses porque estás poniendo en riesgo tu patrimonio. Rocío Díaz Solís dice que tiene una deuda con la tarjeta de crédito de Banco Azteca. No ha pagado en un mes, ellos le cobran a lo chino. Le preocupa porque también tiene una cuenta de ahorro con ellos donde le depositan la pensión de su hijo. Sí, seguramente, Rocío, se van a cobrar de ahí, ¿eh? Es más, es seguro que se vayan a cobrar de ahí. Lo ideal es que cambies de banco esa pensión que le... solicites a la persona, al papá de tu hijo, que te deposite en otro banco mientras se soluciona tu problema con Banco Azteca, porque júralo que el día menos pensado vas a llegar, vas a querer sacar dinero y ya no va a haber, porque el banco se cobró de ahí. Dice Jonathan Méndez que sigue en la tienda la deuda. En buró aparece como atraso de más de 190 días. Pero mira, curiosamente no la han vendido. Ya para estos momentos, después de 9 años, Coppel ya se lo hubiese vendido a Bancoppel. Pero si no se la han vendido, si permanece todavía con Coppel después de 9 años, difícilmente se va a poder negociar algo. ¿Por qué? Porque este tipo de tiendas, lo que hacen después de tanto tiempo si no se les paga, es que simplemente dejan castigado al cliente, al deudor, ante las sociedades de información crediticia, como es el Buró de Crédito, para que nadie le preste dinero. Entonces, muy probablemente es lo que suceda. La única forma 100% segura, Jonathan, de que se elimine ese registro negativo, y eso tarda porque ya te atrasaste bastante con esa deuda, 9 años, sería liquidar en su totalidad el saldo pendiente actual, o sea, la deuda acumulada al día de hoy, que la liquides completita, y después de más o menos 1 año, se eliminaría el registro negativo por el tiempo que te atrasaste. ¿Por qué? Porque ya en el Buró de Crédito, después de 1 mes, va a aparecer que ya pagaste, que tu deuda con Coppel la liquidaste, pero el atraso va a seguir apareciendo. Entonces, las instituciones financieras, al ver que has tenido ese atraso, no te van a querer prestar dinero. Pero ya una vez pagado, van a dejar de reportarla y más o menos como en 1 año se eliminaría ese registro y ya podría ser sujeto de crédito nuevamente, mi estimado Jonathan Méndez Márquez. Dice Juan Rodríguez que su mensaje es con el propósito... de que sacó 2 muebles en una mueblería y se atrasó con 3 pagos y el cobrador que visita su domicilio se hizo pasar por el dueño de la tienda amenazándolo con embargar su casa porque le firmó según un pagaré en blanco y sobre él podía embargar su casa. Ojalá lo podamos asesorar, gracias. Y aquí nos pone que sí firmó el pagaré, pero estaba en blanco. Ay, no puede ser. Por favor, se los voy a repetir todas las veces que sean necesarias. Jamás, bajo ninguna circunstancia, firmen en blanco. Jamás. Porque, ¿qué ocurre con el caso de Juan? Pues que sí, literalmente esta persona podría poner en el pagaré que le prestó 1,000,000 pesos. Pues decir, aquí yo le presté 1,000,000 pesos al señor y no me ha pagado. ¿Cómo ven? Le quitamos su casa. Así, fácil, literal. Entonces, por favor, jamás firmen en blanco. Juan Rodríguez, tu caso es complicado, muy complicado. Les he dicho muchas veces, esto es como cuando van al doctor. El doctor tiene la obligación de decirles a ustedes qué tan enfermos están. Bueno, Juan Rodríguez, tú estás muy grave. Muy, muy grave, ¿por qué? Firmaste un pagaré en blanco. Eso es lo peor, financieramente hablando, que pueden hacer. Y legalmente hablando también, porque están poniendo a su disposición de esa persona todos sus bienes. Literal. Él puede decir que les prestó 10 mil, 100 mil, un millón, lo que él quiera. Así. Fácil y sencillo. Entonces, por favor, jamás firmen en blanco. Tu caso es muy complicado, Juan Rodríguez. Llámanos por teléfono mañana para que nuestros abogados platiquen contigo a detalle y platicar con tu acreedor, a ver qué se puede llegar a arreglar con él, pactar algo para que puedas liquidar esa deuda en las mejores condiciones posibles para ti, pero nos complicas muchísimo la chamba, ¿eh, Juan? Muchísimo. Jamás, jamás, jamás firmen en blanco, por favor. Dice Rocío Díaz, que sí, quiso escribir con nosotros hace un par de semanas, pero desconocían las promociones que mencionamos en el programa de radio. Quedaron de checar y comunicarse, aún no lo hacen, que si aún están las promociones. Sí, Rocío, aún están, mira, hazme un favorzote, mira, te lo voy a agilizar todo. Mándanos un correo a contacto@mdmiguelx.org, te lo voy a repetir, contacto@mdmiguelx.org. De todas formas, ahorita acabando el programa voy a pedir que te pongan ahí en tu comentario la dirección de correo electrónico, y nos pones ahí que te quieres afiliar y que quieres ver lo de las promociones, y yo personalmente me encargo de que te apliquen esos descuentos, no te preocupes. Dice Ara García, ese procedimiento lo piden en algunos trabajos, firmar en blanco. ¿Cómo le puede hacer uno? Pues no aceptes el trabajo. Digo, yo sé que la situación en el país está muy difícil, que no hay empleos, etcétera, pero pues es que, ¿cómo se les ocurre, señores, firmar en blanco? O sea, están aceptando todo lo que ellos quieran. Si los quieren correr, si ustedes firman un pagaré en blanco para que les den un empleo, si los quieren correr, los corren. Y no los liquidan, ni mucho menos conforme a lo que dice la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes pelean su liquidación, ellos pueden llenar ese pagaré con lo que sea. Decirle, bueno, es que este señor ya le dimos su liquidación y aparte nos debe dinero. Porque de liquidación son 30 mil, pero le prestamos 100 mil pesos. Todavía nos debe 70 mil. ¿Cómo le hacemos? Entonces, por favor, yo sé muy bien que en algunos trabajos les piden, porque no los obligan, ¿eh? Les piden que firmen un pagaré en blanco, pues no lo firmen. Digan, ¿sabes qué? No me interesa tu trabajo, muchas gracias. Y a seguir buscando. Ustedes solitos echan la soga al cuello al aceptar firmar en blanco, señores, por favor. Eso es básico, fundamental. Jamás, jamás, jamás se firma en blanco. Gracias por los saludos. Dice Natalie López que no se queda sin batería el carrito este de aquí afuera, ¿eh? Que si le podemos ayudar a cancelar un crédito Infonavit, ya no sabe de qué manera, solo le ponen trabas. Bueno, es que los créditos Infonavit no se pueden cancelar más que bajo tres supuestos. Uno, que liquides el crédito en su totalidad, que ya no debas nada. Dos, que puedas traspasar la casa o vender la casa y con ese dinero liquides tu deuda. O tres, que hagas la dación, que regreses la casa, pero eso es complicadísimo, muy complicado, y vas a perder dinero, mucho dinero. Porque si tú ya pagaste al Infonavit durante un tiempo, nada más pagaste intereses. Y luego, si hiciste mejoras en el inmueble, pues olvídalas, no te van a regresar un centavo de ahí. Entonces, bajo esos tres supuestos, y el último es complicadísimo, ¿eh? No es nada sencillo de hacer. Precisamente de eso hablamos para el periódico El Economista hace un par de días. Y me parece que esta noticia de cómo cancelar un crédito Infonavit y todos los inconvenientes que tiene un crédito Infonavit van a salir publicados en ese artículo. Entonces los recomiendo mucho que lo lean. Me parece que sale el lunes en el periódico El Economista, Defensa del Deudor, hablando de créditos Infonavit. Reestructurar la deuda. Tampoco se puede reestructurar de manera permanente. Existen dos vías. Una prórroga parcial, que quiere decir que vas a pagar menos cada mes, pero esto nada más tiene la duración de un año, ¿sí? Tú vas a pagar menos y vas a cubrir el 50% de los intereses que se acumulen por esa prórroga, y el Infonavit va a cubrir el otro 50% de los intereses que se acumulen, no de los intereses ordinarios que ya tienes de por sí, sino de los intereses que se acumulen por la prórroga. Entonces se va a incrementar tu deuda, pero vas a tener un año de chance para pagar menos en lo que consigues un empleo que te permita cubrir tu mensualidad normal. El otro sistema de apoyo del Infonavit sería una prórroga total, que durante un año no le pagues nada al instituto, pero se acumularía el 100% de intereses por ese atraso. No te van a molestar, no vas a tener ningún problema, pero después de un año tienes que volver a pagar, y como tu deuda es más cara, se tendría que ajustar tu mensualidad y va a subir. Entonces, hay que checar eso, mi estimada Natalie. Por eso, es importante que ustedes se informen siempre. Los créditos Infonavit no son nada convenientes, son carísimos. El crédito Infonavit, ahorita, aún con la tasa de interés ya fija, porque ya no está en veces salarios mínimos desde el 2015, ahora manejan un sistema de tasa fija, como los bancos, está carísimo, es del 12%. Prácticamente todos los bancos tienen una tasa de interés menor en un crédito hipotecario. Y eso que se supone que es una institución que favorece al trabajador, que es un apoyo para que se haga de su casa y les cobra una tasa de interés superior a la bancaria. Imagínense ustedes. Dice Alfred Ponche que qué recomendación damos Infonavit o bancos. Pues lo acabo de decir, mi estimado Alfred. Bancos, definitivamente. Bancos. Por increíble, incoherente, irracional e ilógico que suene, los bancos en México están cobrando una tasa menor de interés que el instituto que supuestamente apoya a los trabajadores para que se hagan de su casa por parte del gobierno. Entonces, como que no cuadra, pero así es. Dice José Alberto Rodríguez, si tiene un crédito a Infonavit y se pensiona, ¿cuánto seguirá pagando? Lo que venías pagando normalmente. Lo que venías pagando hasta que se liquide tu crédito, porque el Infonavit toma en cuenta eso al momento de estructurar tu crédito. Carlos Jiménez dice que desde noviembre pasado dejó de pagar un crédito en Inbursa. Ahorita ya debe 40 mil pesos. Le llegó una carta que en esencia dice que el monto en términos de la ley de impuestos sobre la renta se considera incobrable y aplicado a esa empresa como deducción autorizada para el ejercicio fiscal 2017, por lo que debe considerar la cantidad como ingresos acumulables a su cargo. ¿Qué significa? Que tienes que pagarle a Hacienda esos impuestos porque dedujeron tu crédito fiscalmente, tu deuda, la dedujeron fiscalmente. Todos los bancos, todas las instituciones financieras tienen derecho a deducir fiscalmente hasta el 2% de su cartera vencida. Esto quiere decir que de cada 100 cuentas en cartera vencida, pueden agarrar 2 y deducirlas fiscalmente, y entonces al deudor le toca pagarle a la Secretaría de Hacienda el impuesto correspondiente a esa deuda que no pagó, porque se considera un ingreso. Necesitarías hablar con tu contador para que te ayude a hacer el pago correspondiente, mi estimado Carlos Jiménez. Alfredo, muy buenas noches. Mi amigo y productor de estos programas, Maurilio, le mando un saludo. Dice Alfredo que en 2011 dejó de pagar una tarjeta de crédito Santander. Ya incluso se borró ese registro del buró. Al parecer su deuda ya no es con el banco. Hace pocas semanas le comenzaron a llamar de nuevo. ¿Procede que tenga que pagar? Claro que sí, las deudas. En México las deudas jamás expiran. No dejan de ser cobrables las deudas en el país. Lo que se acaba después de 10 años, todavía falta, después de 10 años, es el tiempo que tiene el acreedor para proceder por la vía judicial para recuperar ese dinero. Entonces, si dejaste de pagar en el 2011, tu acreedor, Santander en este caso, podría hasta el 2021 iniciar un proceso judicial para recuperar la deuda. Por favor, no se confíen, no porque ya no les estén cobrando, ya no aparezca en el buró de crédito, quiere decir que la deuda ya no exista. Simplemente muchas veces quiere decir que el acreedor ya no le interesa reportarla ante el buró de crédito y listo, ¿no? Nada más. Saludos, saludos, señoras y señores. Muy buenas noches. A todos los leo. Bueno, no es cierto. Procuro leerlos a todos durante el programa, pero a veces es imposible porque son muchos mensajes. Entonces, mando saludos a Puebla, Zacatecas, a Yucatán, a la familia González. Muy buenas noches. Qué bueno que nos están escuchando. Dice Luz María Hernández que tiene una deuda con apoyo económico y el día martes le hablaron los de jurídico de esa empresa por retraso de pagos, que le han estado hablando a sus referencias personales para que le paguen y le están requiriendo el pago total. ¿Qué debe hacer? Luz María, primero no le pueden llamar a tus referencias. Que presenten una reclamación ante la Condusef, porque eso se considera una cobranza ilegítima al estarle requiriendo el pago a personas que no tienen ninguna obligación con esa deuda. Entonces, que tus referencias presenten la reclamación correspondiente ante la Condusef. En tu caso particular, en cuanto a la deuda que tú sí tienes, me gustaría saber, Luz María, cuánto dinero debes para poder calcular tus niveles de riesgo de demanda y con mucho gusto te ayudamos. Dice Carlos Fernando que lo acaba de demandar Banamex, que qué puede hacer, tarjeta de crédito, 65 mil pesos de deuda. Bueno, si ya te demandaron, mi estimado Carlos, lo que debemos hacer es iniciar con tu defensa a la brevedad. No sé si ya tengas abogado. Si no tienes abogado, llámanos. Tenemos unos abogados muy buenos aquí en la organización que te pueden ayudar por un costo bastante accesible porque somos una organización civil sin fines de lucro. Ya no te podríamos afiliar, ya no tendrías el beneficio de la afiliación, que básicamente es que si te demandan no pagas absolutamente nada de representación por nuestra representación legal, pero sí podríamos tomar tu caso y cobrarte lo que cobramos normalmente por la representación legal, que es más alto que la afiliación, por supuesto, pero va a ser menos que lo que te cobraría cualquier abogado particular, eso sí. Pero rápido, mi estimado Carlos, porque si ya te demandaron, tenemos unos días para contestar la demanda nada más. Y sigue el carro este sonando. Dice José Alberto Rodríguez que saludos desde La Paz, Baja California Sur. Saludos hasta La Paz, Baja California Sur. Bellísimo lugar. Dice... ¿Quién? Ay, ya me movieron todo el asunto. Espérenme tantito, Que llegan y llegan mensajes y me van bajando todo. ¡Uy! Este te lo contestamos porque está muy largo. Mejor te lo contestamos por escrito. Dice Tabán Mosqueda que tiene desde el 20 de mayo del 2017 que pagó su deuda. Hablaban Comer, le piden su correo, pero nada, que le mandan su carta. Solo dicen que espere de 15 a 20 días y nada. Ya se desesperó, ya no habló. Hace poco volvió a hablar y pasó lo mismo. Nada más no se la mandan. En el buró de crédito no ha sido actualizada. Mi estimado Tabán, ¿cómo negociaste? ¿Solicitaste tu carta convenio? ¿Verificaste que la carta convenio estuviera bien estructurada? ¿Verificaste con el acreedor que el descuento fuese real? Porque a lo mejor nada más fue un cuento del cobrador para sacarte el pago. Y por eso el banco jamás te va a actualizar. Porque para el banco tú sigues con la deuda. Entonces habría que checar eso, mi estimado Tebán. ¿Cómo está el asunto? Para poder ayudarte de mejor forma, ¿no? Ok, perfecto. Dice Leti Santos que fueron engañados por la empresa Solsensi Capital. Le gustaría a Leti de los Santos. Digo, supongo, ¿no? Esto es una suposición, que es de esas empresas que ofrecen créditos con condiciones pues muy buenas, ¿no? Muy baja tasa de interés, pagos mensuales muy bajos a muchísimos años, sin revisar buró de crédito, entre otras cuestiones. Sería buenísimo, Leti, que nos platiques un poquito más al respecto, para que la audiencia esté prevenida, ¿no? Dice Rocío Díaz que en alguno de los programas escuchó que los abogados pueden representarlos con las fotomultas que llegaron recientemente a los autos con placas del Estado de México. ¿Es cierto? Ciertísimo, ciertísimo. No nuestros abogados de defensa deudores, porque estos son especialistas en el área mercantil, pero sí tenemos unos abogados muy buenos que precisamente se están especializando en este tipo de cuestiones como las fotomultas. Y con mucho gusto te podemos ayudar, Rocío. Llámanos. Hoy checó en línea y tiene 10 fotomultas con retraso de pago desde hace 6 meses a la fecha. Por favor, chequen todos ustedes. Chequen en los portales de internet, en la página de, por ejemplo, de aquí del gobierno de la Ciudad de México o del Estado de México, cómo andan en fotomultas, porque mucha gente piensa que no, y a la hora de la hora sí tiene varias fotomultas. Nosotros les podemos ayudar para pelear esas fotomultas y que no se las cobren. Dice Maguilandia Vega, que si se debe a una tarjeta de crédito, pero se deja de pagar por falta de liquidez, ¿qué se puede hacer? Se puede negociar la deuda, Magui, se puede negociar la deuda a modo de que pagues bajo dos sistemas, ¿no? El que se adapte mejor a tu situación. Uno sería la reestructuración de la deuda por medio de un plan de pagos mensuales para que la puedas liquidar, pues, en mensualidades. El problema es que eso incrementaría la tasa de interés y pagarías, pues, más, ¿no? Si, por ejemplo, debes 100 mil y se reestructura la deuda, terminarías pagando unos 180 o 190 mil pesos. La otra sería buscar una quita. Una quita es un descuento. También se puede negociar, nosotros te podemos ayudar en ambos sentidos. Con un descuento, una deuda de 100 mil, la estarías pagando con unos 30, 20, 15 mil pesos, a lo mejor hasta menos, dependiendo de la institución financiera con la que tengas la deuda, tu perfil como cliente con ellos, entre otras cuestiones. Pero sí, con muchísimo gusto, mi estimada Maggie, te podemos ayudar para que se pueda liquidar esa deuda de acuerdo a tus posibilidades. Dice José Alberto Rodríguez que gracias, no tienes nada que agradecer. Rocío Díaz dice que nos ama. Hombre, muchísimas gracias. ¿O ya vamos a empezar? Saludos, señores. Muy buenas noches. Aquí nos mandan más y más saludos. Que si vamos a regalar más libros. Sí, ya vamos a regalar más libros del Pequeño Cerdo Capitalista. Dice Cruz HZ que... Buenas tardes, una pregunta. ¿Qué es un cobro extrajudicial? Le llegó un mensaje de que debe pagar en 24 horas y no le harán el cobro de Avon. Bueno, la cobranza extrajudicial es la cobranza común y corriente que tienen la mayoría de ustedes. La cobranza por medio de despachos, por medio de cobradores, las cartitas, las llamadas, las visitas. O sea, en pocas palabras, extrajudicial quiere decir todo lo opuesto a judicial. Una cuestión extrajudicial es algo que se resuelve entre particulares sin meter a un juzgado, sin demandar mercantilmente al deudor. Una cobranza judicial, sin el extra, es una cobranza donde ya existe un proceso judicial vigente por la vía mercantil para recuperar la deuda que presenta el demandado. Entonces son cosas diametralmente opuestas, ¿no? Pero la palabra extrajudicial, pues suena fuerte, ¿no? Y mucha gente se confunde. Dice, es que extrajudicial es algo que va más allá de lo judicial. Es algo extraordinariamente judicial. Y no, pues todo lo contrario. Nada más que a los cobradores les gusta mucho usar el término por cómo suena, ¿no? Dice Magis Lázaro, que quiere preguntar, le debe apoyo económico, pero perdió su trabajo y no puede pagar 3 quincenas. Estuvo abonando semanalmente la mitad del pago. Hace 15 días no pudo dar el pago y le mandaron a su casa un papel de que la quieren embargar y son muy groseros por teléfono. Ay, estos señores. Su deuda asciende a 10,000 pesos, un poco menos, porque ha dado pagos, pero le dice el papel que ya debe 30,000. Que tiene que liquidar, que si no la van a embargar. ¿Qué puede hacer? La casa es de su mamá. Bueno, para empezar, tu deuda no es tan alta, mi estimada Magis. ¿Por qué? Porque pues, apenas tienes unas semanas de atraso. No se van a acumular tantos intereses en unas cuantas semanas, por muy altos que sean los intereses de apoyo económico. Los cobradores siempre exageran las cantidades. Si ustedes deben 10,000, les van a decir que deben 30,000. Y si deben 30,000, les van a decir que deben 100,000. Y si deben 100,000, les van a decir que deben 1,000,000. Porque así es como los presionan, así ustedes se asustan, dicen, híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo podré pagar? Y si debo 30,000 ahorita, como es tu caso, pues me voy a juntar unos 10,000 y se los doy. Y ya liquidaste tu deuda y ellos te van a querer sacar más dinero, ¿me entiendes? Entonces, primero verificar cuánto deben en realidad. Acude directamente a apoyo económico, sin miedo, no te van a comer. Y pide un saldo. ¿Cuánto debes al día de hoy? Que te digan de cuánto es tu deuda pendiente. Ya que tengas ese monto, vas a ver la realidad, que no son los 30,000 pesos que ellos te están diciendo. Y tu deuda no es alta, no hay riesgo de demanda todavía, quizás hasta dentro de un año, año y medio que les dejes de pagar. Entonces tienes todo ese tiempo para juntarte esos 10,000 pesos. Júntate los 10,000 pesos en un año, ya que los tengas nos avisas y te decimos cómo negociar la deuda para que la liquides. No nos tienes que pagar un centavo a nosotros porque pues no requieres representación legal. Te podemos ayudar gratis para que puedas liquidar esa deuda. A ti no te van a demandar por esa cantidad. Es así de sencillo. Dice Juanita Espinosa Facilote. Ah, ¿qué pasó, Juanita? Ya ves, ya así nos llevamos. Donde me escuche mi mujer. Dice Jorge M. Que si pueden dar los costos para afiliarse a algo, siempre su página. Y agradece el apoyo que brindamos a los que están en apuros. Gracias. Mira, los costos varían dependiendo del caso y dependiendo del monto que adeuden. Pero son muy, muy, muy, muy bajos. Les voy a dar un ejemplo, a ver si rápido puedo abrir la página. Para que se hagan una idea de qué tan barato es afiliarse a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Este costo que les voy a dar ya incluye toda la asesoría que ustedes necesiten, ya incluye la negociación de sus deudas, ya incluye el desvío de las llamadas de cobranza, ya incluye su defensa completa en caso de que sean demandados de principio a fin, todos los abogados están pagados. Y vamos a suponer que ustedes deben ustedes 190,000 pesos. Vamos a suponer que deben 190,000 pesos en total. Ya sumando todas sus deudas, deben 190,000 pesos de tarjetas de crédito. Aquí estoy hablando como ejemplo de tarjetas de crédito. Bueno, pues afiliarse a la organización les va a costar 1,100 pesos de inscripción. 1,100 pesos debiendo 190,000. Y su mensualidad va a ser de 320 pesos. Nada más. No cobramos nada más de... Es que necesitamos para copias o para que vaya el abogado. No, ni un centavo. Sus 320 pesos. San se acabó. Eso es. Son cuotas de recuperación porque nosotros no contamos con el apoyo de ninguna organización gubernamental o no gubernamental. Nos mantenemos con esas cuotas para pagar sueldos de empleados, teléfonos, computadoras, oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente son cuotas bajísimas y les podemos ayudar muchísimo para que se ahorren muchísimo dinero y sobre todo para que su patrimonio pues no corra ningún riesgo. Dice Norma Imayes que no se ve nada. Es que es un programa de radio. Ernesto Velázquez pidió un préstamo de 3,000 pesos, pagó más de 1,000, se le complicó, ya no pudo pagar. Eso hace 4 años. ¿Qué debe hacer para saldar esa deuda para no aparecer en el buró de crédito? Bueno, no vas a dejar de aparecer, pero aparecerías con una buena calificación si la pagas, Ernesto. Y básicamente sería saber pues a quién le debes, ¿no? Y cómo aparece actualmente esa deuda reportada en el buró de crédito. Georgina Navarro, que le preocupan los comentarios de las demandas de Banamex. Bueno, mi estimada Georgina, la gran ventaja que tienes tú es que ya eres afiliada nuestra, ¿sí? Para que te des una idea, el hecho de que tú seas afiliada nuestra disminuye tu riesgo a que el banco te vaya a demandar, que estábamos sacando el cálculo, en más de un 400%. O sea, es muy difícil que el banco ya te vaya a demandar porque tú ya tienes representación legal. Los abogados de Banamex van a decir, bueno, ¿para qué demandamos a Georgina? Si para empezar ya tiene abogados. Ya no la vamos a demandar y no va a haber quien la defienda. Y aparte está con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que si algo nos ha caracterizado en estos casi 9 años que llevamos trabajando, es que a la gente le ayudamos a liquidar sus deudas. No los ayudamos a evadir esa responsabilidad, es todo lo contrario. Los apoyamos para que al final liquiden sus deudas. Entonces ya el banco y sus abogados dicen, no, pues no demandes a Georgina porque al final nos va a pagar. Mejor demandamos a otras personas que no están cooperando para liquidar sus deudas. Dice Poc, madre Poc, que la pantalla está oscura, no se ve nada. Lo que pasa, mi estimado Poc, es que estamos retransmitiendo únicamente audio. No transmitimos video. Por eso es que se ve negra la pantalla. Dice Magali que en HSBC, ¿qué le decimos? Pues, ¿cuánto dinero debes, mi estimada Magali? Con HSBC tenemos muy buenos acuerdos, te podemos ayudar muchísimo. Te podemos conseguir un descuento mínimo con HSBC del 80%, pero podría llegar hasta el 90% si has sido un cliente triple A con ellos, si ya llevas mucho tiempo con ellos, si has manejado distintas líneas de crédito con ellos. Te podemos conseguir un descuentazo para que liquides esa deuda, pero si no, mínimo un 80%, ¿qué tal? Está súper bien, ¿no? Y con eso te olvidas del problema, mi estimada Maggie Landy. Aquí. Ya, bueno. Luego me van a regañar. Señoras y señores, me van a regañar si siguen así. Alma Rosa dice que le llegó un citatorio de un juzgado en una demanda para el día 10 de agosto. ¿Qué debe hacer? Dice, citatorio del carácter de poder, del Poder Judicial. Habría que ver, mi estimada Alma, primero si es real, ¿no? ¿Tiene sellos? ¿Tiene los sellos del juzgado, las firmas correspondientes? Porque podría tratarse nada más pues de un papel que hizo algún cobrador para tratar de asustarte. Ya que se haya verificado eso, si se trata de un citatorio real, bueno, sí tienes que estar presente, para eso son los citatorios precisamente. Ahí estamos hablando de una autoridad que te está requiriendo para que te encuentres presente, para que seas emplazada, para que te notifiquen de un juicio que hay en tu contra. Entonces, mi recomendación, mi estimada Alma Rosa, si el documento es real, si realmente ya te demandaron, consigue un abogado, definitivamente. Consigue un abogado para que esté ese día contigo. Si ya eres afiliada nuestra, ponte en contacto con nosotros para mandarte el abogado y que podamos esperar a los abogados de la parte actora. Paremos el embargo en caso de que haya una orden de embargo, que de tu casa no se lleven absolutamente nada, y comenzar con tu defensa de inmediato, mi estimada Alma Rosa. Pero primero lo primero, primero verificar que el descuento sea del descuento, el documento sea real. Dice Georgina que gracias, que muy buenas noches. No tienes nada que agradecer, mi estimada Georgina, para eso estamos. Magali Landia dice que gracias, no tienes nada que agradecer, para eso precisamente es para lo que estamos aquí. Y el claxon sigue y sigue y sigue. El pobre de la persona que sea dueña de ese coche cuando llegue y lo quiera arrancar. No va a prender su carro. Dice Selene que tiene un problema para pagar sus tarjetas de crédito. No ha dejado de pagar, pero ya no va a poder pagarlas. Debe como 90,000 pesos aproximadamente. No ha dejado de pagar los mínimos, pero sí le gustaría hacer una reestructuración porque paga mucho mensualmente y no baja la deuda. Las deudas son con Banamex. Bueno, mi estimada Selene, sí se podría reestructurar. Claro que se podría, pero no esperes que baje mucho la mensualidad, ¿eh? Si, por ejemplo, ahorita estás pagando, y esto es un ejemplo, 4,000 pesos mensuales de mínimo, reestructurada tu deuda para que realmente la liquides y se vaya dinero a capital, estarías pagando más o menos, ampliando el plazo y subiendo la tasa de interés, unos 3,800. Y estamos hablando de que si vas a acabar de pagar tus deudas en 5 años, ahora te vas a tardar 8 o 9. Y que si tu deuda es de 90,000, después de todo ese tiempo vas a pagar quizás 3 veces más. Entonces la reestructura no creo que sea lo más conveniente en tu caso, porque lo que veo aquí es un problema de liquidez para pagar una mensualidad. Creo que mejor sería irnos por la quita, un descuento. Con Banamex te podemos conseguir un 80 o 90% de descuento para que de 90,000 pesos liquides con qué te gusta unos 18,000, 15,000 pesos y te olvides del problema. Yo creo que sería lo ideal en tu caso, mi estimada Selene Ramírez. Dice Juanito Rogallegas que debe 2 créditos de 50,000 pesos en Banco FAMSA. Tiene atrasos de sus pagos de 3 meses. ¿Puede afiliarse para poder negociar una quita? Sí te puedes afiliar, pero con Banco FAMSA no aplican las quitas. Hay que analizar. Por eso les decía yo hace un rato que cada caso lo vemos de manera particular. Cada caso cambia dependiendo del acreedor que tengan ustedes, monto adeudado, tipo de producto financiero, etcétera. En este caso, Juanito, no podríamos buscar una quita, sino que buscaríamos una condonación de intereses. Es decir, si tú cuando dejaste de pagar le debías a Banco Ahorro FAMSA 20,000 pesos y llevas, y nos toma, perdón, que tú puedas ahorrar lo suficiente para liquidar esa deuda un año, pues durante ese año se van a acumular intereses. Bueno, lo que vamos a buscar es que te condonen esos intereses, que no te los cobren y que te cobren nada más lo que debías cuando dejaste de pagar, ¿sí? Básicamente es eso. No se puede negociar una quita tan espectacular como con Banamex, Bancomer, HSBC, etcétera, porque ellos trabajan completamente diferente. Entonces, sí es muy importante que ustedes escuchen todos los casos que se presentan en este programa de radio y en nuestro foro de asesoría, que los lean, pero que se fijen muy bien qué tipo de deuda es la que estamos tratando. No adapten todas las asesorías a su acreedor, porque los acreedores cambian en cuanto a las condiciones para poder negociar con ellos. Entonces, no es lo mismo negociar una deuda de un crédito personal que tengan ustedes con Santander, por ejemplo, que una deuda de un crédito personal que tengan ustedes con Banco Ahorro FAMSA o con Caja Popular Mexicana, etcétera. Entonces, cambia por completo. Por favor, no se vayan con la finta. Mejor expongan su caso, así como lo hizo atinadamente Juanito. Vemos cuál es su problema y les decimos de qué forma se podría negociar y bajo qué condiciones se podría negociar para que ustedes pues sepan bien lo que va a pasar. Dice Xochitl que debe un crédito a Banamex de monto de 20,000 pesos, pero ya se venció en una ocasión. ¿Se podría hacer lo de la quita? Sí, sí se puede. Tu deuda no es alta, pero sí, sí se puede hacer. Sí se puede negociar una quita. Ahora, muchas personas nos preguntan, bueno, ¿y qué se necesita para lograr una quita? Primero, que se demuestre insolvencia. Eso es fundamental. Para que un banco acepte negociar un descuento, ustedes tienen que demostrar que no tienen solvencia en estos momentos. ¿Cómo se demuestra la insolvencia ante una institución financiera? Dejándole de pagar por varios meses. Solamente así. Por eso es que la estrategia que nosotros diseñamos para ustedes incluye la protección legal. Para que evitemos que los vayan a demandar durante el tiempo que van a tener que dejar de pagar para conseguir una quita. Entonces, ustedes ya no pueden pagar a la institución financiera con la que tienen la deuda. Hay que demostrar insolvencia si lo que buscamos es una quita. Hay que dejar de pagar, por ejemplo, en el caso de Banamex, entre 8 y 10 meses, por lo menos. 8 y 10 meses para conseguir una buena quita. En el Inter podrían ofrecer alguna quita, pero no sería tan interesante, no sería tan alto el descuento. Ya depende de ustedes si se acepta o no. Pero los mejores descuentos con esa institución se dan a partir del octavo mes. Entonces, se le tendría que dejar de pagar al banco durante unos 8 o 10 meses para demostrar esa insolvencia. Que el banco diga, chin, pues ya Xochitl no me va a pagar de otra forma, vamos a ofrecerle un descuento para que me liquide. No crean que los bancos son almas de la caridad y que les guste perder dinero. Lo que ocurre son simples matemáticas. Si ustedes hacen cuentas de cuánto dinero les ha prestado el banco y cuánto dinero le han pagado en el transcurso de los años, por ejemplo, que llevan como clientes con ellos. Pues a lo mejor les prestaron 100 mil y le pagaron 250 mil pesos al banco y aún le deben 20 mil pesos. Pues esos 20 mil pesos para el banco son pura ganancia, neta, completa. Entonces, si el banco les dice, te voy a dar chance de que de los 20 mil me dé 5 mil, pues no crean que es tan bueno. Simplemente el banco recupera una ganancia no tan alta, pero ya les sacó bastante dinero a ustedes. Y a ustedes más adelante los convierte nuevamente en clientes potenciales, porque ustedes se estabilizan económicamente, vuelven a recibir un ingreso constante, y al rato el mismo banco con el que tienen la deuda los vuelve a endeudar. Es así de sencillo, así es como funciona. Entonces, sí se puede, mi estimada Xochitl, pero hay que entender esto. Las quitas no se dan al mes de dejar de pagar. Mucha gente nos dice, es que me gustaría lograr una quita. Ah, muy bien, pero no quiero dejar de pagar. Bueno, es que no se puede, porque el banco jamás va a querer negociar una quita. ¿Para qué? ¿Para qué querría aceptar el banco negociar una quita si ustedes le están pagando? El banco encantado, porque a lo mejor le están pagando mínimos nada más, le están pagando puros intereses. Jamás va a aceptar un descuento, jamás va a querer bajarles un centavo. Entonces ustedes tienen que dejar de pagar para presionar al banco, que el banco diga, híjole, si no le doy un descuento no me va a pagar, y ofrezca el descuento. Solamente así, no hay de otra. Por eso ofrecemos la protección legal, para que si al banco se le ocurre demandarlos en el Inter, ustedes ya cuenten con representación y durante el juicio, pues se pueda conseguir la quita de todas formas. No pasa nada, así de sencillo. Ay, señores. Saludos a todos, por favor. Ténganme paciencia porque trato de leer todos los comentarios que nos mandan. Cholula, Puebla, Tlaxcala, como no, un saludote. Dice Humberto Sánchez que cómo se afilia, tiene deudas bancarias. Ahorita les voy a decir nuestros datos de contacto. Es más, se los voy a decir de una vez porque ya se va a acabar el programa, para que ustedes los tengan presentes y nos puedan contactar si así lo desean, para que reciban una asesoría más amplia, para que se puedan afiliar a la organización, para que nos platiquen pues alguna inquietud que tengan. Para eso estamos. Bueno, nuestro correo electrónico, para que nos puedan mandar correos si así lo desean, es contacto arroba, www.dddedo, o sea, dddmdemiguelx.org. Va de nuevo, contacto@dddmdemiguelx.org de organización. Ahí nos pueden mandar su correo. Teléfonos, la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Recuerden que los podemos representar, no importa en qué estado de la República vivan ustedes. 0155, la LADA, 0155, teléfono 5594. 5514, 5594, 5514, otro 5594, 5453, y finalmente 5594, 5491. Si no les dio tiempo de apuntarlo, espérense unos 5 minutos, actualicen nuestra página de Facebook, cuando acabe el programa, por supuesto, ya que haya acabado el programa, espérense unos 5 minutos, actualicen la página, y va a aparecer automáticamente la repetición del programa posteada. Váyanse hasta el final y escuchen nuevamente estos datos que les acabo de dar. Si no, de todas formas, en nuestro muro de Facebook, en la parte superior derecha, hay un botón azul que dice contactarnos. Denle clic a ese botón y les van a aparecer todos nuestros datos, direcciones, correos, teléfonos, todo mucho más completo, ¿sale? Dice, ay, ya me movieron todo, que el programa de hoy debe ser de 2 horas por el de lunes, saludos. Ah, es verdad, no pudimos venir el lunes. Tuve una cita, una enorme disculpa, mi estimado Abraham. Tuve un compromiso y no alcancé a llegar. El tráfico en la ciudad es insoportable. Perdónenme, por favor. Rocío Díaz, ¿cuánto tiempo tiene que dejar de pagar para que la demanden? Tiene 3 meses que no paga una tarjeta de crédito Banamex y un préstamo personal en Inbursa. Al tercer mes ya te pueden demandar, porque ya iniciaste tu morada legal. Pero por regla general no lo hacen, van a preferir negociar contigo primero. Lo ideal, mi estimada Rocío, es que te encuentres protegida. Afíliate a la organización y con mucho gusto nosotros nos encargamos de todo. Y mándame el correo que te dije, Rocío. Mándame el correo y yo me encargo que te apliquen el descuento. Gloria Salazar pagó con descuento y nunca le dieron la carta finiquito y después como a 7 años le hablan de un despacho jurídico cobrándole. Por eso insisto, por favor, si ustedes no saben negociar, si ustedes son dentistas, son carpinteros, se dedican a la profesión, ustedes son especialistas en su trabajo. Ustedes saben lo que hacen. Déjenos a nosotros la chamba de negociar sus deudas. Sabemos lo que hacemos. Porque es como si yo me quisiera sacar la muela. Nada más me voy a molar la boca. Si ustedes quieren negociar por su cuenta, por regla general los van a engañar. Y después de un tiempo les van a cobrar otra vez. Déjenos ese trabajo a nosotros. Les garantizamos resultados óptimos. Para que ya no tengan esa deuda de verdad. Se liquide en su totalidad. Gloria. Mándanos un correíto para que nos platiques un poquito más sobre tu caso. Con mucho gusto te podemos ayudar a negociar bien esa deuda y que ya no te la cobren más adelante. Bueno, pues ya llegamos al final de este programa. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les prometo que el próximo lunes aquí voy a estar en este su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les mando un saludote a mi productor, Helmi. De verdad, muchas gracias, Maurilio, por tu ayuda. Les deseo un magnífico fin de semana. Dice Ever que buenas noches, tiene intenciones de afiliarse en septiembre, es de Tabasco. ¿Son los mismos precios que tienen en la página o ya se actualizaron? Hasta el momento debe 22 mil pesos y tiene una deuda en la tarjeta de crédito. Son los mismos precios, mi estimado Ever. Exactamente los mismos precios. Todavía no los subimos desde hace más de, que ya 3 años que no subimos precios, ¿verdad? Casi 3 años en apoyo a la economía de todos ustedes. Estamos ajustando nuestros gastos a las cuotas que teníamos hace 3 años, imagínense. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. De verdad, un placer que nos hayan acompañado esta noche. Pasen un magnífico fin de semana y por aquí nos estaremos escuchando el próximo lunes en horario vespertino de 3 a 4 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Maurilio, producción, muchas gracias. Ya está. Hasta muy pronto.